supieras cuánto te soñé. No te imaginas ni sabes lo que fue pasar las noches a solas, escribiéndote versos que nacen del corazón. Desde ese día de enero en que te vi, pintaste mi alegría que pedí. Con esos ojos me llevas a la luna y me traes de vuelta en una canción. Me enamoras solo al ser feliz, me enamora tu forma de vivir. Transformas algo en mí. Te veo y me cambia el mundo entero. Todo lo que siento, amor sincero, amor real. Perfecta, perfecta, la luz de mi cielo, mi sueño. Fue tan solo un momento para mí. Eres hermosa aunque no lo creas. Por dentro y por fuera, por ti pierdo la razón. Me enamoras solo al ser feliz. Me enamora tu forma de vivir. Transformas mi existir. Te veo. Perfecta, perfecta, la luz de mi cielo, mi sueño.